Poco fue lo que quedó de su boca carmesí. Una foto en Salvador, tres deseos de Bonfim que el invierno desató. Un verso sin terminar en aquel cuarto de hotel. No paraba de girar la tristeza en portugués, 10 días de carnaval. Cruzando Avenida Italia, haciendo dedo hasta el Chuy, mostrando el sello en la aduana, 19 sin cumplir, y ella que le preguntaba dónde quedaba Uruguay. Ella bailaba y bailaba y se reía al hablar, su acento lo desarmaba. En la ventana sonando el febrero de Brasil, entrando en la madrugada, él la miraba a dormir y apenas acreditaba. Juntaba plata en invierno, soñaba con el Edén. Escuchaba yo a un Gilberto y solo pensaba en volver. Garroneaba todo el año para Elita Pemirim y velaba en el armario trofeos del paraíso.